No sé si alguna vez, sobre todo, hemos leído este salmo muchas veces antes. Es un salmo precioso. Si no lo ha leído todo o después, en el contexto de lo que estamos hablando, yo le invito para que luego vaya a su casa y lea todo el Salmo 27 y encontrará mucha paz y mucha bendición al hacerlo. El Salmo 27 es precioso, todo el salmo, pero a mí me encanta y me ha encantado toda la vida el versículo número 13. De hecho, estaba muy joven cuando lo escuché, entonces antes de leer el salmo ya me sabía de la canción que estaba dirigiéndonos Josué hace un rato. Y entonces cantábamos la alabanza esta. Y cantábamos: Él es la fortaleza de mi vida y de quién temeré. Pero tiene un impacto especial esta expresión de hubiera yo desmayado. O sea, hubiera desmayado, dice David, porque lo que estoy viendo me haría desmayar. Pero la razón por la que no desmayo, dice David, no es por lo que veo, es por lo que no veo. No sé si me doy a entender. David dice: de acuerdo a las cosas que mis ojos ven, tengo todas las razones para desmayar, para rendirme, para debilitarme, para caer en depresión total, para hundirme y declararme inútil y sentir que mi vida no sirve de nada. Dice: si me baso en lo que yo veo, mi vida está acabada. Pero David dice: hubiera yo desmayado, pero no desmayé. Y la razón por la que no desmaya es porque dice: porque yo sabía que tenía que ver. Dice: si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Entonces dice: yo tendría que haber desmayado, pero lo que no me permitió desmayar eran sus promesas. Yo les decía hace dos semanas que estaba predicando. Las semanas anteriores estuvo Raúl compartiéndonos. ¿Qué tal estuvo el bonito el miércoles pasado, verdad? Me dijeron. Tiene ok. Al contar tres, todos le hacen así o así. Ah, nada, Sara. ¿Así o así? No, yo pude estar escuchando algunas partes. Y fue mucha bendición. Pero les decía en el mensaje anterior que me tocó compartir de este tema. La relación con Dios, la calidad de nuestra relación con Dios se basa en la forma como nosotros tomamos, creemos y vivimos por sus promesas. No hay un buen cristiano si no confía en las promesas de Dios. No tiene chiste ser cristiano. O sea, si usted es un cristiano y no va a la palabra, si usted es un cristiano y no lee la Biblia y no se sostiene por las promesas que están ahí escritas, es como que usted estuviera metido en un club social y aquí viene a encontrarse con sus compañeros del club cada semana que nos reunimos. Somos creyentes porque vivimos por sus promesas, vivimos con la esperanza de Él. No enfrentamos las luchas, las batallas como el mundo las enfrenta, porque tenemos la certeza de que Él está con nosotros. ¿Están de acuerdo? Esa es nuestra confianza. No tememos por lo que va a venir, porque sabemos que Él tiene el control. No tememos ni por lo que debería ser el gran susto para todos: la muerte. Dice Pablo: ¿por qué se van a entristecer ustedes como los que no tienen esperanza? Nosotros tenemos una esperanza. Y nuestra esperanza es que si Él resucitó, nosotros también resucitaremos el día que toque morir. Les decía el domingo, estudiando Efesios, la Biblia dice: ausentes al cuerpo, presentes al Señor. ¡Qué glorioso momento! Cerrar mis ojos en esta tierra, ya me morí. Y en el instante abro mis ojos y estoy ahí delante de Él, para siempre con Él. Entonces, ¿hay razones para que usted y yo desmayemos en estos días? Sí. ¿Hay razones para sentirse por ratos que no vamos a sobrevivir? Todas las mañanas, si usted ve las noticias todas las mañanas le dicen: está difícil que sobreviva. Me da risa cuando sacan estos anuncios y estos reportajes los científicos y dicen: hemos llegado a calcular que el agua va a durar hasta el año 2025, más o menos va a durar el agua. Y si usted escucha eso, usted dice: ¿cómo hago? Me lleno de cantimploras por todos lados para echarme y andar guardando una reserva, porque se va a acabar el agua, se va a acabar el mundo, todas las cosas, las enfermedades, vienen todas estas pestes y enferma a todas las personas. Si nos basamos en eso, todos nosotros tenemos razones para estar desmayados. De hecho, eso, yo creo que eso explica la condición de la gente en la calle. Siempre les digo esto, váyase a las 7 de la mañana, a las 7 y media de la mañana en el tráfico y diviértase viendo a la gente alrededor. Ve en el bus, a todos los que van adentro del bus. Nadie lleva cara feliz. Todos van afligidos, como todos llevan cara de que quizás es el último día de mi vida. Todo el mundo va ahí y no se le siente a la par, es una angustia. La gente vive sin esperanza, sin poder vivir confiados. ¿Por qué? Porque estamos llenos de razones para desmayar. ¿Qué familia no está envuelta en conflictos? Algunos matrimonios logran superar los conflictos y ya comienzan a llevarse bien por fin. Y justo cuando comienzan a llevarse bien y todo va caminando perfecto, crecen los hijos y se hacen adolescentes. Cuando ya por fin sintieron los problemas se acabaron, ya somos hermanos en Cristo y pareja linda y testifican de las grandes cosas, llegó a la adolescencia los muchachos. Y ahí empieza otro rollo. Un hermano muy lindo nos decía un día de estos, preguntándonos, dice, ¿ustedes tienen hijos? Sí, dos niñas. ¿Qué edades tienen? Tal y tal. Tan pequeña, dice. Cuando los hijos están pequeños, uno se los quiere comer, ¿verdad? Dice. Sí, le digo, sí, la verdad, sí. Les doy un consejo, dice, cómanselos. Porque ya cuando están grandes, uno ahí si ya quisiera comérselo y acabar, y ya no se puede, dice. Y son ellos los que se los quieren comer a uno. Y que ando considerándolo yo cada día, ahora que las veo. Pero lo que quiero decir es, si lo vemos por temas de familia, suficientes razones para desmayar. Si lo vemos por cuestiones de salud, por situaciones económicas, muchas razones para desmayar. Pero ¿qué hace que los creyentes tengamos que vivir de una forma diferente, aún en medio del mismo mundo que todos estamos? Que nosotros creemos que veremos la bondad del Señor mientras estamos en esta tierra. Ahora siguen pintándose, pueden verse las cosas tan difíciles, pueden verse las cosas tan duras, como se recuerda en el pueblo de Israel, 40 días parados enfrente del gigante Goliat. El gigante Goliat, invencible, casi 3 metros, se paraba todos los días y le decía al pueblo, manden uno pues, y nadie se atrevía. Y creo de que en muchos momentos ellos, todo ese pueblo, ese gran ejército, no eran principiantes, era un ejército. Y yo creo que durante esos 40 días, uno por uno, iban comenzando a desmayar. Ya estaban rendidos todos, pensaron, no vamos a salir de esta. Ya nos volaron la cabeza todos, no hay forma de sobrevivir. Pero hasta allá lejos, el día 40, el Señor envía al indicado. Digo, eso es una equivocación. No envía al indicado, envía al menos indicado. Dios tiene que enviar al menos indicado porque su poder se perfecciona en la debilidad. Si manda otro más grande que Goliat, no hay chiste. Dios manda al más pequeño de todos los que estaban listos para la batalla. Y Dios termina mostrándoles que verían la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes, aun cuando todo parece que desmaya. ¿No aman ustedes a Dios por lo bueno que es con nosotros? ¿No sienten gusto de haberle entregado su vida? ¿No les pasa a ustedes esto de pensar que el mejor momento de mi vida cuando yo le di mi vida a Jesús? Ahí comenzó lo bueno en mi vida. ¿Sabe? Hay algo que yo quisiera que esta noche todos nos vayamos entendiendo y es verdaderamente el principal propósito de esta noche, que guardemos en nuestros corazones. La vida cristiana es una vida que está determinada a vivirse por fe. Entre más usted se tarde en entenderlo, menos la va a disfrutar. Entre más pronto entendemos que estamos llamados a vivir por fe, más pronto podemos encontrarle gusto a todo. Dice la carta a los Corintios, Pablo le escribe a los Corintios y les dice esto en el capítulo 5, la segunda carta a los Corintios, capítulo 5 y versículo 7. Pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. En la versión Reina Valera, aquí estoy leyendo, este versículo lo tengo acá puesto en la NTV, pero en la versión Reina Valera dice, por fe vivimos y no por vista. Porque es esto exactamente que le estoy diciendo de David. Si nosotros vivimos basándonos en lo que vemos a veces son problemas. Pero nuestra vista no está en esto, vemos por fe. Y por fe creemos, Dios sabrá lo que está haciendo. Todos los cristianos nos sabemos de memoria Romanos 8:28. ¿Están de acuerdo? A ver qué dice. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas, ya ve cómo todos sí se lo saben, ¿verdad? Medio salteado, pero la idea es esa. Lo que Pablo le decía en la carta de los Romanos es, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entre más pronto como creyentes entendemos eso, más pronto vivimos en paz. Porque podemos descansar en Él. Podemos aprender a decir, yo no sé qué es lo que el Señor está haciendo ahorita, pero yo sé que Él tiene el control y Él hará algo. Yo no sé si esto lo que estoy viviendo ahora no me gusta, no es lo que yo quisiera vivir. Por más que ahora recordemos a Daniel como el gran superhéroe que accedió a llegar al foso de los leones, yo no creo de que haya ido feliz de la vida y haya ido con una gran sonrisa al foso de los leones. Estaba seguramente pensando, Dios tendrá que hacer algo. Y lo tiraron al foso de los leones, y en el foso de los leones pensando, entonces Dios me abandonó. Pero no, Dios tenía algo más esperando por él cuando entrara al foso de los leones. Estamos llamados a vivir por fe. Estamos llamados a no asustarnos con las circunstancias, con lo tenebroso de lo que está a nuestro alrededor. Estamos llamados a, como David, a no desmayar. Y no desmaya porque cree que Dios hará algo. Cree que Dios va a aparecer en algún momento. Cree que Dios va a tocar. Entiende que no hay nada imposible para Dios. Y por lo mismo sabe que Dios podrá rescatarle. Ahora, nuestra vida tiene es una constante, hay un estira y afloja, un estira y afloja, un estira y afloja en nuestro caminar de fe. El pueblo de Israel cuando estaba saliendo de Egipto, estaba saliendo de Egipto en el Éxodo, yendo hacia la tierra prometida, tenían un caminar así, era un estira y encoge de fe. Le creían a Dios porque abrió el mar. Dijeron, ¡oh, qué increíble! Abrió el mar. Pasaron en medio. Levantaron sus manos y bendijeron a Dios. Adoraron a Dios por lo que Dios fue capaz de hacer. Pero cuando recién llegan al otro lado, empiezan a decir, tenemos sed. Y ustedes sabrán que en el desierto no hay chorros. Así que cuando se topan con el que no hay agua, una vez más comienzan a decir, Dios nos quiere matar. Aquí en el desierto, muertos de sed, todos ahogados en medio del desierto. Hasta que Dios vuelve a enseñarles, dice, yo nunca estoy fuera de control. Y les enseña que es tan poderoso que puede sacar, no solo fue poderoso para abrir el mar y que ellos pasaran en medio, sino que es poderoso como para hacer una fuente de agua saliendo de una piedra. Y todos beben del agua. Y en ese camino también se hartan porque Dios no tienen para comer. Y Dios dice, pues entonces les voy a enviar maná, tranquilos. Y les comienza a llover maná todos los días para que coman. Pero el pueblo alaba, oh, el Señor nos mandó maná, qué sabroso y feliz. Pero después de unos días dicen, ya me harté del maná, qué aburrido comer maná todos los días. Ya me lo dieron licuado, ya me lo dieron en puré del maná, ya me dieron en fresco, en todo, ya lo probé, ya no soportamos más nada. Y otra vez vuelven a ver las cosas con sus ojos, sin ver a Dios. Y Dios les vuelve a enseñar y les dice, ah, pues quieren dejar de comer maná, solo pidan. Y empieza a mandarles carne. ¿Qué trato de decirles? Nuestra vida es una constante vida de fe. Saldrá de una batalla a otra, pero todas ellas las peleamos por fe. En el discipulado, en el libro 3 que estábamos haciendo, cuando recién estábamos terminando, ahí decía algo que era muy lindo y muy reconfortante también en nuestras vidas. Porque nos decía, todos nosotros tenemos batallas todos los días de nuestra vida. Pero debemos entender que tenemos también los recursos apropiados para enfrentar las batallas. ¿Quiénes se recuerdan cuáles eran los dos recursos que hablaba ahí? Decía, tenemos la oración y la palabra, todos los días. Si nosotros todos los días tenemos nuestros 5 primeros minutos con Dios, que estoy seguro que todos lo seguimos haciendo, ¿verdad? No les he preguntado por 2 semanas, pero me he estado acordando. Nuestros primeros 5 minutos del día con Dios. Esa palabra a la que buscamos, a la que corremos, como David también decía, así como el siervo busca las aguas, así clamo por ti. Si así anhelamos esta palabra siempre tendrá para nosotros la arma, la fortaleza que necesitamos para todas las batallas que nos tienen por venir. Hay algo en esto que también es extraordinario, y es que Dios conoce que nosotros tenemos un sube y baja de fe. Y para eso Dios fue tan lindo que nos dejó todo escrito en la palabra. Nos dejó todas las promesas acá. Yo leí un día de alguien que se tomó la tarea de estar contando todas las promesas de la Biblia. No las he contado yo todas, no puedo dar fe exactamente de eso. Pero el hombre que se puso a contarlas dijo que habían 7.500 promesas aproximadamente en la Biblia. O sea, tiene suficiente a ustedes. A algunos les quedan menos de 7.500 días de vida. Podría ir agarrando una cada día. Y dice, tenemos suficientes promesas. Están todas ahí para nosotros. Dios fue tan lindo que nos las dejó escritas para que en cualquier situación que estamos viviendo podamos abrir la palabra y llegamos ahí a una de estas promesas. Y no solamente nos las dejó escritas. Primero, lo primero grandioso es, hizo promesas. Yo les decía hace un par de semanas, piense esto, ¿qué necesidad Dios tenía de prometernos algo a nosotros? Si solo somos seres humanos mortales. Él es Dios. Él es Dios, creador del cielo, la tierra, todo el universo. Todo lo que hay es sostenido por Él. Y Él escribe promesas, o sea, como si tuviera que convencernos de algo. Él deja esas promesas, primero las hace, le comienza a prometer. Toda la Biblia nos enseña que Dios es un Dios que le encanta prometer. Apenas comienza usted a hojear la Biblia y comienza a encontrarse en el libro de Génesis, montonazo de promesas. A Adán, a Eva, a Noé, a Abraham, a José, todos comienzan a recibir promesas. Isaac, Jacob, luego Moisés, todo el mundo recibe estas promesas hermosas. ¿Qué necesidad Dios tenía de darle promesa a hombres como nosotros? Algunos de nosotros somos tan incrédulos contra Dios. Algunos de nosotros somos tan apáticos a veces contra Dios. Y aún con eso, Dios sigue dándonos promesas. Pero eso no es lo más sorprendente. Lo más sorprendente es que no solo me hace una promesa, sino que busca Dios la manera, de cualquier manera posible, de hacerme recordar y venir a donde guíe y decirle cada día, guíe, ya sé lo que estás pasando, pero te tengo una promesa, ¿te recordás? Y nos trae a la iglesia, nos pone un hermano, pone a alguien en el camino que usted nada que ver. Va ahí en el tráfico y escucha algo. Y ahí Dios está recordando. No solamente hizo las promesas, sino que además anda detrás de nosotros, tratando de hacernos recordarlas a cada una de ellas. Dijo, eso es un padre amoroso. Eso es un padre bondadoso. Cualquiera de nosotros en su posición diría, ya le dije tantas veces, ya no hay que ver a qué hace. A uno le provoca ese sentimiento de repente. Uno con familia o con personas, o sea, ya le dije tantas veces, ya aburre, ya no, ya. Si quiere seguir por ahí, pues es que sí, hay que ver en qué va a parar. Pero Dios no. Va ahí tras de nosotros y nos dice, ¿recuerdas las promesas? Hace un par de semanas que Dios nos llevó, ahora yo entiendo, Dios nos llevó a que habláramos este tema. Y ahora que lo estaba viendo de esta forma, decía: Señor, gracias. Porque sinceramente, como dice la imagen, la presentación que estamos usando, las promesas son un consuelo para nosotros. Cuando el corazón está lleno de turbación, ahí está la promesa de Dios, recordándonos que no nos va a abandonar, recordándonos que estará siempre a nuestro lado. Ahora, quiero tomar solamente un par de minutos para poder enfatizar esto. Hebreos capítulo 6, versículo 17. Por favor, vean este versículo. El texto completo de ese pasaje es sorprendente porque están hablando acerca de la fe y cómo Abraham, cómo Dios trajo a Abraham algunas promesas y cómo Dios estaba tratando de recordarle a Abraham de estas promesas. Pero de repente llega este versículo y dice estas palabras, versículo número 17. Está acá en la pantalla si no tiene una Biblia. De hecho, en la pantalla estoy, creo, leyendo la traducción viviente. Dice: Dios también se comprometió mediante un juramento para que los que recibieran la promesa pudieran estar totalmente seguros de que Él jamás cambiaría de parecer. Este es el otro gran regalo en Dios. En nuestra Biblia dice: porque por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Está diciendo, Dios quería convencer a todos los que éramos receptores de las promesas de que Él no va a cambiar. Esta es la otra cosa extraordinaria en Dios y en cuanto a sus promesas. Él no cambia. Él pudo haber hecho las promesas hace miles de años, pero sus promesas son vigentes. Dios no cambia, Dios no se arrepiente. Vean el siguiente versículo, 18, en la pantalla, dice: así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar porque, ¿pueden leer conmigo? Porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, vean, sigan leyendo conmigo. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio, podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros, porque Él no miente. Él nunca ha mentido, no puede mentir. Hay algunos momentos, y yo estoy muy seguro de esto, en que algunas personas señalan a Dios como mentiroso. Algunas personas dicen: conmigo no funcionó. Más de alguna persona me ha dicho en el tiempo que tengo de estar sirviendo a Dios: gracias por hablarme, gracias por predicarme, pero a mí no me funcionó. Y a mí me da risa porque pareciera como que Dios se tratara de prueba y error. Pero alguna gente dice: Dios a mí no me lo hizo, a mí me castigó, Dios a mí no me hizo nunca un milagro, Dios a mí no me resolvió de esta o esta forma. Ahí decía la Biblia esto, pero Dios conmigo no lo hizo. Y yo creo de que hay un verdadero problema en esto. Y el verdadero problema no está en que Dios mienta. Está en que nosotros nos tomamos palabras que no son para nosotros. La Biblia, 7500 promesas, dijo ese que les estaba contando. ¿Son esas 7500 promesas para nosotros? ¿Sí o no? ¿Qué piensan? ¿Ah? ¿No? ¡No! ¿Saben qué sucede? No quiero decir algo que no es apropiado. La Biblia, toda la Biblia, es infalible, es inerrante, es la palabra de Dios. Pero nosotros debemos saber que la Biblia contiene algunas promesas que eran muy, muy, muy específicas para situaciones, circunstancias y personas específicas. Hay una promesa, por ejemplo, en el libro de Josué. Fue una de las primeras historias que recuerdo haber aprendido en la iglesia cuando estaba muy pequeño. Y era esta historia de Josué con todo el ejército, el pueblo de Dios llegando a la ciudad de Jericó. ¿Se recuerdan qué fue la promesa que Dios les dio? Le dijo a Josué: ya sé que ustedes no pueden pelear, no son guerreros, no andan armas. Lo único que andan son trompetas. Así es que lleguen a la ciudad de Jericó, que es una de las ciudades más amuralladas y cerradas, y pasen por esa ciudad, caminen 6 días alrededor de la ciudad, denle la vuelta, 6 días. Y en el séptimo día, cuando vayan y den las vueltas, vayan y corran dando la vuelta, y cuando terminen de dar las vueltas, griten todos, suenen todas las trompetas. Y dice, y como consecuencia de eso, los muros se van a caer. Esa era una promesa. Esa era la 7499, digamos. Sinceramente no sé si algún militar que haya sido cristiano en el tiempo de la guerra, por ejemplo, dijo, vamos a rodear el puente. Démosle vueltas al puente y que todos los que están ahí van a quedar aplastados. Porque esa es una promesa de Dios real, veraz, totalmente verdadera, pero muy específica, muy exacta para un pueblo, para una época, para una circunstancia. De hecho, hay una cosa que a mí me encanta de la Biblia y es que Dios no repite milagros. No hace los mismos milagros. Dios siempre hace cosas diferentes. Entonces, aunque hay 7500 promesas, nosotros debemos de tener el discernimiento y la guía del Espíritu Santo en nuestra vida para saber que no todas esas promesas son para nosotros. Una vez yo leí una historia de un hombre que en Estados Unidos estaba la Segunda Guerra Mundial, él era creyente y él comenzó a orar, Señor, ¿quieres que me enliste en el ejército? ¿Sí o no? Señor, ¿quieres que me enliste en el ejército? Y fue preguntó a su pastor y el pastor le dijo, órele al Señor y que el Señor le diga. Y entonces él estaba, Señor, ¿quieres que me enliste el ejército? ¿Quieres que vaya a pelear y me meta en la guerra y vaya todo esto? Y dice que él abre su Biblia y cuando abre su Biblia, la abre en el Salmo capítulo 107. Y en el Salmo capítulo 107, versículo 23, dice, los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas. Solo decía eso. Y cuando él lo lee, dice, Dios me habló. Y no solo me dijo que me enliste en el ejército, sino que en la marina del ejército. Porque ahí dice que hay que meterse al mar en naves. Entonces él dijo, Dios me está dando esta promesa para que vaya y me meta. Eso es, digo, puede que casualmente en algunas cosas peguen esto. Pero no es una acción responsable. Venir y tomar de cualquier lado. Hace algunos años salió una noticia en Estados Unidos. Dos hombres agarraron... Se fueron a meter donde habían serpientes, porque se fueron con el versículo de Marcos, donde dice que nos morderán las serpientes y comerán veneno y no les pasará nada. Y le echarán demonios y todo esto. Y se fueron a meter y enfrente de la gente agarraron las culebras y dejaron que las serpientes los picaran. Y se quedaron ahí parados enfrente de todo. Y la gente dijo, ¡oh, milagro, milagro! No les pasó nada por eso. Y fue una noticia que salió en un periódico importante de Los Ángeles. Los Angeles Times, y los hombres picados por las culebras y estaban ahí paraditos firmes y dijeron, y para que dejen que la palabra es certera, no solo eso, sino que agarraron un pucho de veneno y se lo tragaron también, porque la Biblia decía que morderán serpientes y comerán cosas envenenadas y no les pasará nada, se terminaron el veneno y cayeron ahí tirados y se murieron. Dios no mintió. Pero es que había una situación y circunstancia muy específica. Entonces sus promesas son verdad, todas. Él nunca mintió al entregar sus promesas. Esas promesas son reales, son verdaderas. Lamentablemente nuestro poco entender, nuestro poco pasión o deseo por Dios y por su palabra, y a veces nuestro deseo de que se cumplan las cosas que nosotros queremos nos lleva a forzar algunas promesas y a decir, es mío porque el Señor aquí dice que esto es mío. Y a veces no. Yo le he contado que cuando trabajaba en la radio, yo tenía un gran conflicto cada vez que alguien me llamaba. Y la primera vez que me pasó, me cayó así. Estábamos en el programa para orar y llamaban las personas para dar sus peticiones, y entonces cuando llamaban para dar las peticiones, muchas veces estábamos al aire, y entonces en alguna ocasión, me recuerdo, en la primera que caí yo en esto, después pasaron mil veces más, pero llamaba a alguien y decía, pastor, mire, yo quería pedir, o hermano, yo quiero pedirle que oren, por favor, que oren por mí, porque me voy, ¿a dónde, hermana? ah, me voy ilegal para Estados Unidos. Y yo siempre pensaba, cuando, bueno, yo siempre decía, amén, hermano, vamos a orar. Pero un día me cayó y dije, pero ¿y lo que están pidiendo no es incongruente? ¿Por qué está diciendo, yo le pido a Dios que me bendiga mi viaje ilegal? O sea, le estoy diciendo a Dios, sé mi coyote, Señor. No le hallo. O sea, ¿cómo le decimos a Dios que haga lo ilegal? Es como decir, Señor, bendíceme en este robo que voy a hacer, Señor, que no me agarren. Ahí está la promesa, Él está con nosotros, Él nos acompaña. He oído personas que se metieron un día, un hermano que queremos mucho, un día se metieron en un gran rollo porque iba caminando y estaban en una situación con el lugar en el que se reunían para congregarse. Y él, como el pastor, él se fue a un lugar, se paró en un terrenazo inmenso y dijo, la palabra del Señor dice que todo lo que pisare la planta del pie será para mí. Y pues sí, todos empezaron a gritar, amén, amén, porque es una promesa bien linda que Dios le estaba dando a Abraham. Por cierto, muy obediente Abraham. Y el hermano se fue y se metieron ahí, se terminaron metidos en un gran rollo económico que terminaron perdiendo el local que tenían anteriormente, vendiendo todo en un gran rollo. Porque sí es una promesa, es verdad sus promesas, Él no miente. Pero por favor tengamos el discernimiento de Dios para tomar cada una de esas promesas. Solo dos cosas le digo acerca de las promesas. Todas, hay 7,000 y pico de promesas. Hay promesas que son generales. Hay promesas que son muy específicas. Para situaciones, para momentos muy específicos. La gente que se pone a hablar tantas mentiras ahora, que manipulan la Biblia, hacen ver a Dios como un mentiroso. En todos estos programas de la televisión, pidiendo dinero y diciendo cosas, usan textos totalmente fuera de su contexto real y dicen, esta es la promesa de Dios para ti, da una ofrenda y el Señor dice que hará esto y esto y esto y esto en tu vida. Digo, es cierto, es una promesa de la Biblia, pero tiene otra situación. Hay promesas que son generales y hay promesas que son específicas. Y la otra cosa importante que no quiero dejar de mencionarla antes de ir y entrar a cada una de las cosas que vamos a estar hablando las próximas semanas. Hay promesas en la Biblia que son condicionales. Hay otras que son incondicionales. Por ejemplo, dice la Biblia, primera de Juan, capítulo 1 y versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, ¿qué? Él es fiel y justo para perdonar vuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Es que Dios es dispuesto a perdonarnos? ¿A todos Dios nos va a perdonar? Sí, si va y confiesa sus pecados. Esa promesa es real, pero tiene un prerequisito. En la semana que estuvimos hablando de la oración en el discipulado, nos memorizamos todos nosotros Juan capítulo 15 y versículo 7. Y decía, si permanecéis en mí, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que querráis y os será hecho. Y yo estoy seguro, porque yo lo he escuchado, que ustedes han escuchado a un montón de cristianos decir, yo ya le pedí al Señor y Él me lo va a dar, porque Él me ha dicho que todo lo que yo le pida, Él me lo va a dar. Y yo voy al texto y el texto dice, sí, si permanecéis en mí. Y de hecho a veces el permanecer en Él, nosotros lo acomodamos a nuestra conveniencia. ¿Y qué significa permanecer en Él? Estar sentado en la iglesia todos los cultos. ¿No? Cuando yo estaba pequeño en mi iglesia, me acuerdo que llegaba un hombre que era ateo y nos faltaba a todos los cultos. Era ateo y decía, me entretiene cómo habla este señor. Hasta que un día, después de muchos años, yo me recuerdo que aceptó a Jesús. Y cuando lo vi, yo dije, él está fingiendo, porque él ya me había dicho que era ateo y que solo llegaba porque se entretenía y no tenía dónde ir, ni amigos, ni nada, y ahí le gustaba irse a meter. Y cuando aceptó a Cristo, me fui corriendo donde el pastor, le dije, el fulano de tal aceptó a Cristo. Él no lo ha hecho de corazón, me dijo el pastor. No puede ser cierto, no puede ser cierto. Y evidentemente en el camino y con el tiempo nos dimos cuenta por los frutos que no era cierto. Pero él permanecía más que un montón de cristianos. Si permanecer significa estar sentado en la iglesia. Aprendimos en el discipulado. Permanecer significa obedecer. Y Jesús dice, si obedecen mis mandamientos, si permanecen en ellos, o sea, obedeciéndolos, si caminan en ellos, por supuesto, pidan lo que quieran. Porque alguien que es obediente a Él no va a pedir para su propia voluntad, o por su propia conveniencia, o para sus propios placeres, como dice Santiago. Piden y no reciben porque piden mal. Piden de acuerdo a sus concupiscencias. Piden para que los otros le tengan envidia. Piden para verse igualados a los demás. No, esa no es la forma. El Señor dice, van a pedir y todo lo que pidan se lo voy a dar, siempre y cuando permanezcan en mí. La promesa es real, la promesa es veraz, pero tiene una condicionante. La condicionante es permanezcan en mí. Y como esas, muchísimas en la Biblia. Todo el mundo vive citando Filipenses capítulo 4, versículo 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza en gloria. Y la gente dice, Dios me va a bendecir. Ya sé que no, yo no voy a trabajar. A mí no me gusta trabajar y el Señor me va a suplir todo porque allá tiene dinero en el cielo para mandarme. Yo imagino que Dios en el cielo va a decir, ¿cómo no? El contexto del capítulo 4, 19 de Filipenses dice, a ustedes que dieron todo lo que tenían, no se preocupen porque de todo lo que ustedes dieron, Dios les volverá a suplir. No quiere decir, Él suplirá a todos, todos, siempre. No, dice, está hablando de la iglesia y esta iglesia había entregado, ellos, la gente había dado las cosas que tenían. Y como dieron todo lo que tenían, se quedaron sin nada y ahora Dios les dice, tranquilos. Pablo les dice, tranquilos, Dios suplirá para todo lo que a ustedes les falte. Lo que trato de decirles es, no estoy tratando de que pierdan amor a las promesas, es que las entendamos apropiadamente. Porque cuando dejamos de hacer eso, tarde o temprano nos desilusionamos. Llegamos a pensar, Dios me ha abandonado. Dios no me quiere a mí. Dios a mí no me responde. Yo le pido y le pido y le pido y nada. Yo hago esto, hago lo otro, ayuno, ya oro como los cristianos, oro como los sacerdotes de Baal, me rajo el cuerpo, hago ya todo para ver si me contesta y nada. Pero es que la condición, hay una condición en muchas de esas promesas. Hay otra cantidad de promesas, muchísimas otras promesas en la Biblia que no incluyen ninguna de esas condicionantes. Hay promesas de Dios que están ahí puestas y dice que es para todos nosotros. Y cuando son esas promesas, tómelas, créalas, vívalas. A partir del próximo miércoles, tenemos este anhelo porque conozcamos la Biblia. Entonces, a partir del próximo miércoles, yo les voy a entregar un versículo a todos para que durante la semana nos memoricemos un versículo, para que no perdamos ahí la práctica del discipulado. Un versículo que nos recuerde la promesa de la que estamos hablando. Las próximas 5 promesas que vamos a hablar las siguientes semanas son promesas para todos. Son promesas sin condición. Incondicionalmente, Dios estará siempre con nosotros. Incondicionalmente, Dios siempre tendrá el control. Incondicionalmente, Dios siempre es bueno. No depende de usted ni de mí. Él es bueno. Entonces, cada una de estas promesas que vamos a hablar las próximas semanas nos llevarán a este caminar. Ahora, es importante entender todo esto y no quería dejar pasar la oportunidad de hablarlo y de explicarles o hacer estas aclaraciones acerca de las promesas, porque, como les decía en el inicio, todos nosotros estamos llamados a tener una vida de fe, a tener una vida de creerle a Dios. Y esa vida de creerle a Dios debe llevarnos a entender su palabra, lo que su palabra nos enseña, lo que su palabra quiere mostrarnos y la forma a través de la cual Él quiere bendecirnos. Job se paró un día delante del Señor, perdió todas las posesiones que tenía, toda la familia que tenía, se murió todo lo que sus hijos, sus animales, todo. Y por último se enferma. Y en esas condiciones Job puede pararse y decir, el Señor dio, el Señor quitó, sea por siempre el Señor bendito. En esas mismas condiciones Job se para y dice, yo sé que mi Redentor vive. ¿Qué puede hacer que alguien hable de esa manera? Es que conoce a Dios y sabe que no está determinado. No vivimos por vista, vivimos por fe. La vista, le decía Job, se acabó tu vida. Dios te odia. Pero su fe y su entender de Dios le lleva a saber, no, el Señor es bueno. Bendito sea para siempre el Señor. Porque Él nunca cambia. Así es que, por favor, venga el otro miércoles y caminemos juntos en cada una de estas promesas. Vamos a entrar en la palabra y a ir por cada una de ellas. Sus promesas son nuestra bendición. Nos sustentan en las épocas de prueba. Caminan con nosotros cada día por el caminito que todos los días nos toca pasar. Por las luchas que todos los días tenemos que enfrentar. Van ahí con nosotros. Las promesas de Dios nos sostienen en el día difícil. Podemos descansar en ellas. Podemos descansar, como David decía, Él es la fortaleza de mi vida. Él es mi luz, mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién voy a atemorizarme? ¿Qué situación va a venir a asustarme? Si Él es nuestra fortaleza. David decía, hubiera yo desmayado si no creyera que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Si por alguna razón alguno de ustedes ha estado tentado o ha estado atravesando temporadas en las que se le hace difícil creer a Dios porque las cosas no han sido a su tiempo o a su manera, yo le pido que esta noche todos nosotros nos tomemos un minuto para decirle de nuevo al Señor: Señor, perdóname por dudar de ti. Y yo quiero poner toda mi confianza en ti. Confío en tus caminos, confío en tus planes, confío en tus tiempos, confío en tus procesos, confío en que lo que estás haciendo es perfecto, es bueno. Y en esa verdad nosotros descansamos ahora. Amén. Oramos ahora.